Atento, atenta, acá el Adri corresponsal popular para Radio Grito. Me encuentro en el salón parroquial del pueblo de Nono, donde se llevó a cabo el encuentro propiciado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el acuerdo socioambiental, a quien han concurrido diversas organizaciones sociales de las Rabonas, Asamblea de las Rabonas, Asamblea Linda de la Sierra, Asamblea por el Agua, diversos intendentes y jefes comunales del departamento de San Alberto, hay diversos medios periodísticos, gente del pueblo, diversas personas han dado su opinión. Intentaremos hablar con algunas personalidades que han sido invitadas al evento. Bueno, aquí para Radio Grito me encuentro con el señor Diego Suárez, director general de Recursos Naturales de la provincia de Córdoba. Quisiéramos que nos cuente cuál es su apreciación de lo que ocurrió aquí en este día. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, estamos en un día bastante importante para el ambiente. Hemos venido a firmar un acuerdo socioambiental. Hemos tenido una nutrida concurrencia, han participado todos los sectores sociales, autoridades, organizaciones ambientalistas, gente del sector educativo. Nos ha llegado la noticia de que algunos departamentos, como Punilla, por ejemplo, no han querido firmar el acuerdo. ¿Qué piensa de eso? Nosotros, el acuerdo básicamente, como planteamos en los discursos, no es una cuestión obligatoria, sino una cuestión voluntaria. Nosotros vamos detectando en lo largo y ancho de toda la provincia, en los municipios en los cuales hay voluntad política, donde hay acuerdo, donde hay consenso, donde hay ganas de trabajar por el ambiente, y a partir de ahí vamos gestionando con las distintas comunidades regionales la firma de los convenios. ¿Por qué cree que Bonilla no quiso firmar el acuerdo? No es que no haya querido firmarlo. Todavía hay que ponerse de acuerdo en algunas cuestiones y ese acuerdo lleva un tiempo. Me encuentro aquí con Javier Dietz, secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba. Buenas tardes, quisimos que nos cuente qué es lo que siente con este acuerdo que está firmando aquí en San Alberto. Estoy muy contento. Es un acuerdo que tuvo una particularidad muy importante, porque tuvimos muchos actores que plantearon sus dudas, plantearon sus disidencias, lo cual para un espacio de construcción es fundamental. O sea, yo creo que en este lugar tenemos muchas expectativas de construir cosas buenas y sólidas, porque partimos desde un disenso que no lo es tanto. Pregunta Juan Iso, de FM Las Chacras. Plantea que para poder tener una calidad de vida y un ambiente sano, va a haber que limitar las ambiciones de las personas que tienen posibilidades de desarrollar, porque hasta el día de hoy en la provincia de Córdoba no se ve eso, y ya hace un par de años que están en gestión. Habla Santiago Corona. La Asamblea de las Rabonas, creemos además que ante la ausencia del presidente comunal es aún más valiosa nuestra participación. La Asamblea de las Rabonas manifiesta su disposición a firmar el presente acuerdo socioambiental con las siguientes condiciones irrenunciables. En nuestra región, un plan maestro de protección de la cuenca hídrica y ordenamientos territoriales deben ser los aspectos fundamentales del convenio. Queremos un plan de protección de cuenca hídrica que establezca plazos breves para que se erradique el vertido de efluentes cloacales, de mierda, de caca, en nuestros cursos de agua. Creemos que deben impulsarse las cooperativas de recicladores generando puestos de trabajo en vez de un gran negocio para pocos empresarios. Notamos un gran interés por el desarrollo forestal a través de diversos tipos de viveros, respecto a lo cual estamos convencidos que traerá beneficios sí y solo sí se implementa únicamente con especies nativas. Para un modelo de producción agroecológica es necesario prohibir el uso de agrotóxicos o fitosanitarios, si prefieren el eufemismo, en toda la región. Estoy también con el señor intendente del pueblo de Nono, Mariano Ceballos. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio El Grito, y siempre por estar apoyándonos, digamos, cumpliendo con el deber de ciudadanos responsables que siempre están presentes en todos los acontecimientos de nuestro pueblo. Yo creo que la sociedad nuestra necesitamos sentarnos en una discusión concreta. La verdad que muy contento porque esto ha sido una fiel muestra de que hay muchos puntos para tratar y hablar y consensuar, y mucho más aún cuando se trata de regionalizar temas ambientales y temas socioambientales, que eso es lo importante de este acuerdo, socioambiental. Yo creo que la sociedad nuestra necesitamos sentarnos en una discusión concreta. Bueno, Mariano, agradezco mucha atención. Bueno, espero que realmente ese acuerdo sea viable y que se realice, ¿no? Sí, por supuesto. De ahora depende de todo lo que firmamos hoy, que esto se lleve a cabo, cada uno de mover ese engranaje para que lo pongamos ya en carpeta y poner y poder elaborar propuestas y acciones, que es lo más importante, acciones sobre todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes como siempre, muchas gracias. Y ha terminado entonces esta reunión convocatoria por el acuerdo socioambiental aquí en el Salón Parroquial de Nono. Ya se han retirado todos los funcionarios y las personas que han concurrido, así que bueno, esto es todo por hoy, compañeros y compañeras de Radio El Grito.